Hola a todos, este es Church Strike en español. Este es nuestro programa para el día de San Valentín. Yo soy DJ Hunter y yo tengo escogido unas lindas canciones para que escuchen. Estoy hoping que todos tengan un buen día y que les gusten las canciones que nos toca para hoy. Al final tenemos cuatro canciones. La primera canción es Amaneces por 7 millas por segundo. 7 millas por segundo es una rock banda con miembros de South America, basado en Nueva York. Nuestra segunda canción es Adicción, por Ángel Antonio. Ángel Antonio es un cantante y guitarrista que juega música de rock. Él es de Bellarmine, Puerto Rico, pero claramente llama Nueva York su casa. Nuestra tercera canción es Los Brunet, por Iles. Iles es un rock alternativa banda en Houston, Texas. Y por nuestra cuarta canción es Song, by Alma Mia. Alma Mia es una rock, jazz y jazz fusion alto company banda con miembros de South America basado en Nueva York. Y vamos a comenzar con estas primeras cuatro canciones. nada que ver. Entras a mi mente y no lo puedo creer. Que yo te necesito y como droga calmas. Yo te necesito y como droga calmas mi adicción. Eres mi adicción. Tú eres mi adicción. Me tienes enredado y no sé qué hacer. Sé que estoy muy loco, pero así seguiré. Y yo quiero darte todo y no quiero perder. Quiero darte todo, pero no quiero perder mi amor. Eres mi adicción. Tú eres mi adicción. Tú eres mi adicción. Tú eres mi adicción. Soy un demente, pero lo que pasa es que te tengo de frente. Y cuando yo te veo así con poca ropita, se me escapan algunas palabras loquitas. Tú eres mi adicción. Thank you. lindos y chéveres que esas canciones fueron. Nosotros tenemos tres otras canciones más y esas son Freedom for Change by Guzmán Vélez. Guzmán Vélez es un cantante, un escritor de música, carrerista from Standing Spain, que cuarentemente está pasado en London, England. Nuestra otra canción es Lento por Sofo. Sofo es un cantante, escritor de música, carrerista de Madrid, España, que cuarentemente está pasado en Austin, Texas. Nuestra otra canción es Mi Cielo Azul por Tim Kanan. Tim Kanan es un country rock cantante, escritor y carrerista que divide su tiempo entre Nashville, Tennessee y Florida. Y ahora comenzamos con las canciones. Everybody wants just a little redemption. Everybody needs just a little affection. Everybody hurts. Everybody heals. Everybody wants just a little connection. Everybody needs just a little attention. Everybody hurts. Everybody heals. Ooh, ooh, ooh. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for change. Everybody wants just a little direction. Everybody needs just a little conviction. Everybody hurts. Everybody heals. Everybody wants just a little protection. Everybody needs just a little rejection. Everybody hurts. Everybody heals. A beautiful day. Freedom, freedom, freedom for change. Pienso, luego existo, luego exhausto. parar. Mi horizonte cambia y siempre estás en el cielo azul, en las aves que vuelan al sur, en la gravedad que me tiene atado al suelo, la felicidad que me hace tocar el cielo. Que fuera mi ilusión y mi alegría, y le di a mi existir una razón. Mi cielo azul, nací de nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio. Nadie como tú, mi cielo azul. Sentirte aquí tan solo mía, llenar de ti mi soledad. Mis agonías, volver a respirar una vez más. Mi cielo azul, nací de nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio. Nadie como tú, mi cielo azul. Enamorado de la mente, Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio. Nadie como tú. Mi cielo azul nacerá nuevo entre tus brazos. Siento la luz donde había tanta soledad. Solo tú pintas estrellas en mi espacio. Nadie como tú. Mi cielo azul. Qué lindas canciones que esos fueron. Tenemos tres canciones más, pero primero vamos con los anuncios. El primer anuncio es el virus corona sigue con nosotros. La variante Omicron es ahora la variante más dominada en el mundo, pero todavía pueden existir otras variantes como la Delta. Por favor, manténganse seguros usando una mascarilla, lavándose o desinfectándose sus manos, manténganse la distancia social y eviten los reuniones grandes, especialmente cuando están teniendo un reunión adentro de su casa. Nuestro segundo anuncio es, este año son las elecciones intermedias y las elecciones primarias comienzan el próximo mes. Aprendan cómo registrarse para votar en www.rocktovote.org. Finalmente, asegúrense de que los votos ejecutables pueden votar. Diga a tus senadores que luchan contra la supresa de votos. Pueden llamar a sus senadores a la través de la número de Capitolio al 202-224-3121. Esos son por los anuncios y ahora vamos con las siguientes tres canciones. Nuestra siguiente canción es de Los Enamorados por Alejandro Ferlo. Alejandro es un cantante, escritor y carrerista que vive en la Ciudad de México. Nuestra otra canción es Buena by Carlos Carmán. Carlos es un natural-born cantante y carrerista que vive en Los Ángeles. En nuestra última canción, Son Tus Ojos por Rizzo. Rizzo es un colombiano artista basado en la ciudad de Nueva York. Eso es todo por hoy. Hope que todos tengan un buen día. Esta es la despedida. Y les veo la próxima vez. Y ahora comenzamos con las canciones. Pues. Llegaba la tarde color de ceniza, volando las seis como pájaro intacto, detrás de tu paso, detrás de tu risa. No hay noche ni encanto que te sobrevivan, mujer que camina. Mujer que camina. ¿Será porque escribo tu nombre en el muro de un patio que apenas se ve iluminado? ¿Será que he dejado voz en lo oscuro, desde mi garganta hasta el pecho del tiempo, te busco de invento? Te busco, te invento. No hay paso que alcance a los enamorados. Hay tantos que corren y viven buscando, que pasan deprisa, que siguen de largo. Sin ver a su lado. toda se nos dio la mañana, después entre sábanas por su cabello. Más pena que gloria para lo que digo, buscaba mi abrigo. Tan solo mi abrigo. No hay paso que alcance a los enamorados. Hay tantos que corren y viven buscando, que pasan deprisa, que siguen de largo. Sin ver a su lado. A veces la miro feliz en mi mundo, tan libre, tan clara como la mañana. ¿Será que me engaña mi vista de absurdo? Porque cuando vuelvo no encuentro su huella detrás de mi estrella. Detrás de mi estrella. No hay paso que alcance a los enamorados. Hay tantos que corren y viven buscando, que pasan deprisa, que siguen de largo. Sin ver a su lado. Sin ver a su lado. Sin ver a su lado. Nos mantiene vivos. decirte que creo en el amor. Tu profunda transparencia es belleza sin igual. Mantiene vivos, tu sonrisa me desvela donde quiera. Me desvela. ¡Momento!